Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero ser astronauta. Nuestra habitual sección destinada a pasar los exámenes físicos exigidos para cualquier... Son muy estrictos, ¿eh? ...emprendimiento. Sí. Hemos aquí ya hecho informes acerca de cómo entrar en una pileta, por ejemplo. Claro. Esos son relativamente fáciles. La revisación médica. Revisaciones médicas para entrar en un club, ¿no? Bueno, no es tan difícil eso como ser astronauta. Es otra cosa, pero igual hay que ir duchado a ambas. Hay que ir duchado. Duchado, recién duchado. Ah, sí. Imagínese un astronauta roñoso. Claro, bueno, no. O con la ropa interior agujereada. No puede ser. Por eso las abuelas de los astronautas les dicen que cuando van a tomar el examen se pongan ropa limpia y nueva. Bueno, no, que, no... que va a pensar el doctor Einstein. Sí, no se lo toma ningún Einstein el examen. Bueno, el que sea. Pero igual no viene con la ropa, entra desnudo el tipo. Ah, sí, ya viene en el colectivo así. No, no va en colectivo. No, tiene que ser, buenas tardes. Buenas tardes. Tiene que ser una persona fuerte, ¿no es cierto? Sí, claro. Física y psíquicamente. Ah, sí, que tiene que ser adivino, ¿no? No, tiene que estar sano. Vos lo mirás y el tipo te dice, te saca todo. Yo estuve con un astronauta una vez con Gordon. ¿Con o quién? Con Luis Armstrong, no me acuerdo con cuál. No, era. No se llamaba Luis, ese o es otro, Collins, trompetista. Y me miró y me dice, usted tiene una gran pena. Y casi me pongo a llorar. ¿Pero qué tiene que ver eso, yo señor? Lloro siempre. Bueno, usted llorará, especialmente delante de los astronautas, porque pienso en los solos que se deben sentir allá en medio de la inmensidad y lloro. Bueno, pero por eso es importante la salud de la psique. Ajá. Porque el tipo está en el espacio exterior. ¿Cómo se llama el tipo? No, el tipo, no sé, el astronauta, no. El arquetipo de astronauta. Claro, no puede estar loco. No puede estar imagínense, loco. Imagínense. Ni tampoco claro, muy neurótico. Es un mal negocio, de los pocos cuerdos que usted puede encontrar, los manda al espacio. Sí, sí, justo. Este... No, por lo menos le miden el índice de neurosis, el de angustia. Índice le mide, sí. Mide como 10 centímetros. No, no el dedo índice, tiene que señor. Ser un índice largo para apretar los botones de freno, todo eso. No tiene... Y tiene que correr ligero, ¿no? ¿Un astronauta o no? ¿Por qué? No, le pregunto. Se me ocurrió que tenía que correr ligero. No, ¿por qué me hace que sí con la cabeza? Me pareció que sí. No es así. No me hagas que no con la cabeza también. Claro, digo. ¿Cómo se sentirán personas que han empleado toda su vida en correr ligero cuando se enteren de que esto no les va a servir de nada? Bueno, si quieren ser astronautas... Pobre, no pienso ahora en el tipo ese Bolt. Pero no quiere ser astronauta, vos. Menos mal, porque si no, de poco le serviría. Está bien, pero... Va y dice, mire qué rápido corre. Se da una vuelta manzana, en menos que un gallo canta, y a la vuelta le dicen, no sirve para nada. Bueno, no. Entonces es preferible que caminen despacio, ¿no es cierto? No importa. Ya me parecía. No importa que caminen despacio entonces, o rápido. ¿Qué? No les importa nada. Para no, eso, no importa. Vayan ustedes. Si no hay que tener ninguna habilidad, entonces. Sí, hay que tener al saludo. Los sospechaba entran por acomodo, ¿no? No es por acomodo. A mí me lo dijo Luis Armstrong, que él era sobrino. No es Luis Armstrong. Sobrino de Eisenhower. Por eso. No, señor. Por eso entró tan rápido. Los entrenan, pero el correr o andar despacio no es una condición. ¿Y cuánto tiene que pesar un astronauta? Porque me imagino que muy pesado no puede ser. Tiene que ser como los jockeys. No, tan chiquito. Y no vas a poner un tipo de 200 kilos a manejar un satélite. No, 200 kilos no puede. Tiene que ser como los jockeys, 40, 49 kilos. No, tampoco tan... Con un cuerpo de 75 kilos. 65 kilos, sí. O 75. En la Luna, si vos pesás 66 kilos... Pesás 6 veces menos, 11 kilos. 11 kilos, imagina, sí. 11 kilos, el tipo se hace un picnic. No es un picnic, señor. Ahí es otra... es diferente todo en la Luna y también en la nave espacial, ¿eh? ¿Qué? Cómo está diseñada la nave espacial. Sí. Hay que entrenar el cuerpo y la mente para estar en esas naves. ¿Y qué entrenamiento? Buenas tardes. ¿Qué entrenamiento? Yo estoy en la cola para ser astronauta. Bueno. ¿Qué entrenamiento debo cumplir? Bueno, primero lo medimos anatómicamente, le hacemos el mapa anatomis. Ajá. Esta debe ser Italia. No, señor, es así por protocolo. Ah. Y si consideramos, si usted pasa ese, obtiene el apto, ajá. Sigue a la fase siguiente, que es un segundo mapa anatómico. Otra vez lo mismo. Otra vez todo lo mismo. Y así, muchas veces. Así tres, porque todo es por tres en los astronautas. Claro, el espacio, sí. Bueno, ¿y cuándo, cómo sé yo que voy a ir? Porque no me haga perder tiempo tampoco. No, bueno, usted lo tiene... tiene usted que... dígame ya, ¿voy o no voy? Listo. No, no, tiene que competir por el puesto. ¿Competir hay otro... ¿qué es esto? ¿Una kermese? Hay otros postulantes, no, señor. Señor. Vamos a ir a la luna. Por ejemplo... Es una cosa seria, ¿no? Que voy a competir. Que le voy a hacer una prueba. Le hago zancadillas a todos los demás. Le voy a hacer una prueba. A ver, hágame una prueba, a ver. Usted de pronto siente que le pica algo. Ajá. ¿Eh? Lo pongo en esta situación. Sí, sí. Tiene todo el traje de astronauta, claro, colocado, con los guantes, con todo, todo muy camuflado. ¿Qué actitud toma usted en la nave espacial? ¿Le pica mucho? Desesperación. Bueno, no. Desesperación, gritos, y empiezo... Volvemos. No, pero señor. Nos volvemos para hacer que me rasque alguien. Bueno, pero mire, eso no. Lo tiene que... No me tiene que preguntar qué actitud asumo. No pasó, no pasa nada. Usted tiene que tener un dispositivo, usted tiene que idear la solución. Un rascador interno de cada traje que yo aprieto con el dedo así, rascame. Sale como un vibrador general. No, bueno, no. Y yo me doy por rascado, incluso hay quien se rasca de vicio. No, como, se van a rascar. Usted lo debe saber mejor que yo. Es una especie de sí tenemos como una especie de alambre. Ajá. Que se mete entre la ropa y el cuerpo. Sí, yo tengo uno en casa. Bueno, ¿usted lo usa aquí en la Tierra? En la Tierra, sí, para rascarme lugares recónditos. Bueno, y se pasa este alambre que tiene como una punta de cerdas. Ajá. Como un cepillo. Bueno, no me expliqué. Y con eso se puede rascar un buen rato. Pero usted no pasó, el primer ítem está desaprobado. Bueno, no importa. Yo bueno. puedo ir igual. En la pileta del club, voy a intentar la pileta del club, ya que fui desaprobado. Sí. ¿Cuáles son los requisitos? Buenas tardes. Vengo a hacerme socio de este club después de fracasar como astronauta. Bueno. Se hace espero la revisión. Que aquí los exámenes no sean tan exigentes. No, como los astronautas, no. Sí le exigimos que venga duchado y seco, porque hay gente que viene duchada y mojada. Ah, ¿y cómo sabe, al verme seco, que en realidad me he duchado? Yo puedo decirle, me duché y me sequé, cuando a lo mejor no hice ninguna de esas dos cosas. Porque vio el ser humano como es. ¿Cómo es, señor? No, tiene que estar húmedo. Húmedo. Usted tiene un nivel de humedad que delata que se ha dado una ducha hace poco tiempo. No hay manera de comprobar que alguien se dio o no se dio una ducha. No, tiene que llegar así, doctor. Señor. Tiene que llegar así. Y ahí le revisamos tres cosas, quizás cuatro. Uh-huh. Todas las... ¿Podrían ser cinco? No, no, señor. Todas las partes del cuerpo que se tocan con otras. ¿Cómo en cuáles? En las uniones... ¿Con otras personas? No. La mano. Las axilas, por ejemplo. Ah. Le toca el torso y un brazo. Claro. ¿Dónde bueno, hay roce, usted quiere donde decir? Hay, sí. Así, usted sabe todas las partes que vamos a revisar. Sí, no, me lo imagino, pero bueno. Bueno. Y ahí va, ¿qué es lo que buscamos ahí? Si hay talco. No, sí, si hay presencia de algún hongo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Un pie de atleta? Listo. Se reconoce enseguida. No, señor, digo el hongo, pie de atleta. ¿En qué quedamos? ¿Qué tiene de atleta? No, se lo llama así, al hongo, al hongo de la pileta, que no sé cómo se llama científicamente. No, no sé. Bueno, nosotros le ponemos no apto. Al hongo. No, a usted. ¿A mí? Y tiene que volver, porque a los 15 días vuelve y se vuelve a hacer toda la revisación. ¿Quién es? Vengo a hacerme de nuevo la revisación para astronauta. No, pero si... ¿Usted no es el que dijo que se desesperaba cuando le picaba algo? Sí. Y bueno, ¿este es el club o la NASA? Esto es la NASA, pero yo soy tal? El mismo médico, trabajo en la NASA y en la pileta. Sí, casi todos los que trabajan en el club son de la NASA porque es en otra cuadra. Sí, es acá. En realidad yo vine a los dos lugares porque vivo enfrente. Y aquí son dos posibilidades, la NASA o el club. Bueno, por eso le digo. Nosotros lo revisamos, también con pediculosis no puede entrar a la pileta. Y bueno, entonces voy a la luna mejor. Con pediculosis puedo ir a la luna. No, bueno. ¿Qué hace un piojo en la luna? Nada. Bueno, no sé. ¿Usted no cree en el efecto mariposa? Es decir, lleva un piojo a la luna y entonces cambia la historia universal. Cuando vuelve de la luna, Resulta que febrero viene antes de enero. Bueno, se tienen que dar muchas cadenas de causas y efectos que quizás en nuestra escala de tiempo no las podemos dimensionar. ¿Tú? Bueno, usted la verdad que no se hace responsable por nada. Le digo que eso no lo podemos medir ahora. Bueno, ¿cómo es de onda la pileta? La pileta de este club, la parte baja, sí. 10 centímetros. Ah, la prácticamente nada. La parte honda, ajá. 6 metros. Oh. La pileta tiene de largo 4 metros. Ah, es prácticamente... es una pendiente muy, muy violenta, ¿no? Es muy violenta, sí, va caminando... Más que nada para los niños, ¿no? Sí, los niños tienen que estar con flotadores, se quedan en la parte de baja un rato, pero apenas la, se la parte baja debe tener 10 centímetros. Sí, ese. No de hondo, sino de largo. Bien, sí. No importa. Sí, es el diseño es un ¿El poco... agua es limpia o... Sí, o es como en la NASA? No, acá se renueva todo el tiempo el agua, nunca es la misma agua. Siempre la misma agua, me dijeron. No, esto de... Hay una bomba de chupadora que saca... Pero pone, siempre saca... que va y viene el agua, como mi tío. Bueno, sí, pero la mueve, o sea, finalmente... Entonces, no la mueve la misma. No, la mueve, bueno, sí. En algún sentido, el asunto, sí. Heráclito se refería a un río, no a esta pileta. Sí. Si hubiera vivido aquí, Heráclito diría, nos bañamos siempre en el mismo río. Sí. Se suicidaba Heráclito. Firmado Heráclito de Éfeso. En esta pileta. No, nosotros tenemos una planta potabilizadora, una mini planta. Pero yo no me la quiero tomar, ¿para qué me la potabilizan? Bueno, pero le echamos cloro, le echamos todas las... No le vamos a decir lo que le echamos nosotros. ¿Usted viene a usar, a hacer uso de la pileta o a controlar? No, yo vengo en realidad a ver si puedo ser astronauta. Bueno. Si no puedo, bueno, me conformaría con hacer uso de la misma. Bueno, usted sabe que si usted se sumerge bajo el agua... Ajá. Y hace los movimientos como de un astronauta. Sí. ¿Cuáles serían los movimientos de un astronauta? Medio giladas así, ¿no? Sí. Exagera los movimientos para gravitar así de... Claro, hace como si estuviera en la luna y pesara 11 kilos. Sí. Bueno, abajo del agua puede tener una sensación que se asemeja un poco... ¿A qué? A lo de la luna. Hay gente, que todos los que desaprueban acá enfrente en la NASA, sí. Vienen, los ve abajo del agua y están haciendo todas las piruetas. Ah, de... ¿vienen los astronautas de la NASA? Sí. ¿Qué cuentan? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron allá en el... Son muy reservados, son muy reservados. Sí, ¿no? Sí, sí, son reservados. Vienen acá, están a veces están en el buffet jugando al truco un rato. No, pero sin embargo, algunos no son reservados. Yo, Aldrin, una sí. vez se embalurdó con 4 cañas. Y empezó a contar todo. ¿Y qué le dijo? No, es un... la verdad que si yo dijera la palabra, es una cosa espantosa, ¿no? Un conventillo. ¿Cuándo sí. fueron? Él contó cuando fueron con Louis Armstrong. Sí, con Armstrong, ¿no? Con el otro. Se pelearon los tres. Una pelea. ¿Es verdad hubo una pelea? No, una pelea. ¿Y esos que fueron entrenados para no pelearse? Salí de acá, vos qué te crees, vos y tu mujer, dice. ¿Qué tiene que ver la mujer? Dice que tu mujer no sé qué, el otro agarró pasto. ¿De dónde lo sacó el pasto? Lo llevaba a propósito en el bolsillo y se lo dio a comer a Luisa. Dice, tomá, le dijo. ¿Y ese gesto y qué se es? Se pelearon, dice. Que yo no entiendo burro, el gesto, eso es un burro. Y se pelearon, y se agarraron, no me toqué. Porque se metió a separar el otro. ¿Cómo claro. se llamaba el otro? Colin. Se metió a separar. Colin siempre se metía a separar. Por eso estaba sentado en el medio. Y... No se pueden pelear ahí porque claro, es no peligro. Te pelees aquí, que al final mirá si se rompe algo, que se lo empuja de... No, no me empujé, salí, yo no, con la corbata no, ¿viste? ¿Qué cómo es corbata, señor? No me toqué las pinchas. Y no se hablaban, ¿eh? No se hablaban. Así es muy difícil. ¿Cómo lograron alunizar? No se hablaba. ¿Pero pudieron llegar a la luna finalmente? No, por eso es que se sospecha que no llegaron a la luna, porque no llegaron. No llegaron porque estaban peleados. ¿Y entonces qué dicen? Que... Ya que estamos peleados, mejor ni vayamos. ¿Para qué? Pegamos la vuelta, decimos que fuimos y listo. No, eso todo lo inventó Colin. Era el que no estaba peleado con nadie, ¿no? ¿Pero y qué me dice de la foto, la bandera que clavaron? También, ya las tenían de antes, la foto. Todo mentira, por una pelea de... Ahora, qué raro que se lo hayan contado a usted acá en el club. Ya le digo, ese día se tomó 4 cañas. Sí. Entonces empezó a compadrear primero, ¿no? Bueno. Primero pero... se agarró medio, se empezó a pujar con el bufetero, que no le quería servir. Y si a mí no me servía, yo estuve en la luna, dice, estuve en el espacio. Mirá, y le mostré una foto que tenía. Pero si esa foto... Estaba con el traje ahí, mirame. Dice, este puede ser cualquiera, le dijo el bufetero. Y sí. ¿Para qué? Sí, ¿qué? Y se lo tuvimos que sacar de las manos. Pero qué mal llevado, señor. Ah, para que sepa, y ahí contó todo. Vos me haces acordar a cuando se pelearon Luis Armstrong y el otro. Pero sí, no era Luis, señor. Que yo los tuve que separar. En la luna, dice, aquí me ves, yo pesaba 12 kilos. Con el freno y la montura. Pero estás mezclando las cosas. Sí. No puedes confiar, discúlpeme, en un tipo que está mamado. Un tipo que le cuenta esas cosas. Ojo, ¿así? Que cuando te mamás en el espacio, sí. es peor, ¿eh? Dicen que es la peor curda que hay, es la que te agarrás, la famosa curda del astronauta. No sabía que hay una curda del astronauta. Sí, por ahí, un poquito, una caña nomás. Sí. Y ya te pones a hablar más gana. Y en la luna, voy a hablar. Pero... ¿Y por qué eso? ¿Qué efecto? Aldrin dice que se tomó un vermú nada más. Un vermú. Nada más, un vermú. Y se los... Con manises. ¿Se los llevó a la luna eso? 2 manises. Y se... Me puse a cantar, los abrazaba a todos, qué sé yo. ¿Qué va? Y después me puse peleador. ¿Qué me mirás vos? Le decía, ¿no? Qué extraño. Y si no te miro. Sí, me estás mirando. Sí. Sí, pero a usted lo había... Y el otro le dice, este es un gran paso, pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. ¿Por quién lo decís? ¿Cómo por qué lo decís? ¿Por qué me lo está diciendo? Se entiende, señor. Me estás cargando, ¿no? No es para ponerse así. Me está cargando porque él camina medio... Es el traje de astronauta que lo hace claro, caminar. Claro, dice, ¿qué me está cargando? No, dice, yo dije que es un pequeño hombre, lo hice para cargarme a mí, lo empujó. Lo empujó, lo mandó 18 metros. Claro, sí. Sí, pero... Bueno, todo eso con todo el día, ¿no? No es muy discreto. No, parece que no. No es muy discreto. No sé si creerle, ¿eh? Porque por ahí el tipo anda fabulando. Peor todavía, indiscreto y mentiroso, además. Sí, discúlpeme. Entonces, ¿verdad? ¿De dónde sacan los tipos, los niatos que mandan a la luna? Es raro lo que me cuenta, porque es verdad que pasan por muchos... Sí. A mí me dijeron que es como cuando mandaban a la gente a América, que sacaban los tipos... ¿Los peores? Los peores, los más pesados de todos lados. Y porque no lo aguantaban en ningún lado, lo mandaban a la luna. No, pero es al revés, eso, los entrenan. No, acá los peores del barrio. Van a todos los barrios y dicen, ¿cuál es el peor? Y dice, aquel, dice, el buscanido. Bueno, sí, el buscanido Armstrong. Y le van a buscar, ¿usted es Armstrong? Son cosas mías, decía el tipo. Y ahí lo contrataban. qué raro esa forma de todo postular. Todo es muy raro. Para el que no está, yo veo mucho el History Channel. El History Channel. Sí. Veo todo lo que tiene que ver con... Lo veo mucho a Morgan Freeman, que es el que te dice cómo empezó el universo. Sí, ese es el hombre que más sabe de todo, Morgan Freeman. No, pero no es el... Ah, sabe todo. Vos le preguntás, ¿cómo empezó el universo? Y el tipo te dice, bueno, resulta que no había nada hasta que un día... ¡Poh! No, el señor... Son los hombres más sabios que hay. Pero señor, Morgan Freeman. Es todo ficción. Claro que eso. Haya sido actor, ¿no? Y no científico. Está armado de manera ficcional. ¿Cómo ficcional? Morgan Freeman. Todo es mentira. Que el sistema solar es mentira. Es una ficción. No, pero no lo sabe Morgan Freeman todo eso. ¿Sabe señor? Todo Morgan Freeman? Viene Hawking y detrás viene él. No, le escriben todo a él, es un guión que... No es Hopkins, Anthony Hopkins. No, ese sí, es otro. Ese. Anthony Hopkins, que es el que más sabe. No es tampoco... El sabio ese. Y atrás viene Morgan Freeman. No, señor, hay un equipo de guionistas que le escribe todo a Morgan Freeman, él se lo aprende de memoria. Sí, es un guión de Hollywood. Pensé que era verdad. O sea, todo el átomo, el neutrón, el protón... La física cuántica, el agujero negro, todo eso es un cuento de Hollywood. No es un cuento de Hollywood, señor. ¿Entonces qué? Es todo verdad eso, no, pero... porque de envidia, porque Morgan Freeman no, sabe más que señor, vos. No, señor, ¿qué pasa? No sé si sabe un día más me o lo menos. Encontré yo a Morgan Freeman. ¿A dónde? Le digo, Morgan, Escúchame, disculpa que te tutee. Estaba ahí en Beverly Hills, estaba caminando, sí, con la pata abierta, vio. Morgan, le digo, el universo, más o menos, ¿cuánto mide? Pero ¿cómo le va a interrumpir una caminata, Morgan? Me dice, no, ¿cómo no sabes? Ah, le digo, no podés divulgarlo, sabes todos los secretos, pero no te permiten divulgarlo. Ah, Morgan, le digo, quién supiera como vos pensar que hay otros actores que no saben ni cómo se llaman. Pero eso... digo, ahí lo tenés a John Travolta. ¿Pero qué se mete andá con John Travolta? Andá a preguntarle cuál es la capital de Egipto a John Travolta, no sabe. ¿Qué sabe si no sabe John Travolta la capital de Egipto? Porque el que sabe es Morgan Freeman, yo lo vi, pero siempre hablando, lo que sí es medio inaguantable, porque siempre habla de eso, incluso en otras películas es medio inaguantable. ¿Qué? Sí, pero no habla de... No, pero siempre hace de piola. Sí, es que bueno... Creo que hace papeles de piola. Es que lo llaman para eso. Sí, sí. Vos ves una película con Morgan Freeman, el piola es Morgan Freeman. Sí. Y claro, ¿cómo va a ser de Sonso un tipo que sabe el origen del universo? Bueno. ¿Sabe cómo es la constelación de Orión? Sabe todo, ¿sabe? No sabe eso, lo llaman siempre para lo mismo, y mientras más lo llaman, más lo llaman. Así funciona el sistema. Le digo porque yo trabajo en Hollywood. Ah, sí, usted trabaja... ¿Quién es usted? Sí, señor. ¿Qué actor es? No me digas, ¿es un actor famoso usted o...? Mire, yo no puedo develar mi identidad, todo el tiempo me cambio el rostro. Ajá. Para que no me reconozcan por la calle. Pero me parece que lo voy sacando, a ver. Déjeme arriesgar. Míreme. A ver. Matt Dillon. No, señor. No, a ver. En algún momento nos hemos cruzado nosotros dos. Pero eso no me dice nada, si yo nunca me crucé. Usted es morocho, ¿no? ¡Se dio cuenta! Casi tanto tiempo, Morgan. ¡Qué grande, Morgan! Morgan, ya que estamos aquí, ¿cuántas estrellas habrá en el universo, grosso modo? Muchas, porque... Morgan... Lo que es oír a un hombre sabio, Morgan, ¿eh? Estas son las cosas que a mí me enriquecen y a usted me imagino que también, porque lo veo trabajar en todas las películas, ¿no? Sí. Pero nunca olvidaré esta lección de sabiduría y de humildad que me dio. Le pido por favor que todo en voz baja. Usted habla con voz ahí, como, ¿no es cierto? Sí, pero eso en los sets. Cuando yo voy a grabar... Ya sé que lo sabe, sí. me pongo la cara de Morgan Freeman... Claro, porque así no parece el físico rol. No, así le digo. No. De civil estoy así. Voy me imagino. En mi casa, Beverly Hills, salgo así. He hecho un croto, prácticamente. Con esta ropa. ¿Y esa remera, quién se la regaló? No, esta... ¿La NASA o el club? Esta me la regaló Mia Farrow, que es vecina. ¡Oh, suya Farrow! Sí, es vecina. Está enfrente. Está enfrente, pero vive como a 3 kilómetros. Bueno, Morgan, gracias. Solamente 2 palabras. Gracias, Morgan. De nada. ¿Su nombre? ¿Mi nombre? Sí. Bueno, yo también me defiendo. Hago algunos trabajos aquí en Hollywood, no como los suyos. Ajá. No como los suyos, pero aquí estoy. Pero ¿y usted ha trabajado como un poquito? ¿Ha protagonizado en el... John? Yo... No te puedo creer. ¿John qué? ¿Cuál es la capital de Egipto? Pausa.